Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Se escuchó más fuerte la risa de Martita que lo que yo estoy grabando.